pues nos acercamos ya a tierras vizcaínas y lo hacemos como siempre con nuestro compañero de la 97 de Bilbo, Óscar Aranda. Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon, bueno, hoy empezamos con conflictos laborales. Hemos hecho hasta un bloque. Sí, hay varios conflictos laborales, bueno, siempre suele haber, pero yo creo que se están recrudeciendo en las últimas semanas. Uh-huh. Empezamos con el personal de la Mediateca de la Alhóndiga de Bilbao, ahora llamada Azcuna Centro A, pero bueno, lo seguiremos llamando Alhóndiga, y que están de huelga este servicio de la Mediateca. Es un servicio pues muy demandado por la población, porque es un espacio pues muy cómodo, que si hace buen tiempo pues tiene terraza incluso para poder leer pues una gran cantidad de revistas y periódicos de todo el mundo, y que tiene una media de 1.800 personas que pasan por este espacio todos los días, que no es poco. Pero claro, en este Bilbao de que solo se habla de impactos económicos, que con la llegada de grandes eventos, pues las trabajadoras y trabajadores pues que permiten que se puedan realizar estos eventos, pues tienen unas condiciones laborales pues deplorables. Y ya hemos criticado en otras ocasiones lo que cobran pues en BBK Live, pues que cobran a 4 euros la hora, ¿no?, por trabajar, porque para que este festival se llene de turistas y pongan a Bilbao en el foco mundial y en la lista de festivales más exitosos, pues ahora pues este personal de la Mediateca BBK, que se llama, pues está de huelga porque su sueldo no llega ni a 1.000 euros, trabajando fines de semana enteros, 20 horas en total, festivos, turnos de hasta 8 días seguidos, jornadas semanales de 60 horas, total disponibilidad, horas extras sin cotizar. Bueno, pues este es el modelo de contratación que estamos viendo, que hemos visto pues tanto pues el personal en pasadas fechas, el personal del Guggenheim, de educación, o anteriormente todo el personal del Museo de Bellas Artes. Pues es decir, que en eventos que llenan la ciudad, pues donde las condiciones y derechos laborales pues brillan por su ausencia, ¿no? Y esto es por la huelga, por todos estos motivos, pues es la huelga que están realizando todo el personal de la Mediateca de la Alhóndiga. Por otro lado, el juzgado de lo social número 4 de Bilbao pues ha condenado al grupo de intervención social EDET Aldea. EDET Aldea es un grupo pues que se lleva bastantes cosas relacionadas con lo educativo, con el tiempo libre y así, con muchas concesiones que se realizan en Vizcaya, y ha condenado pues a este grupo de intervención social EDET Aldea, el Obispado de Bilbao y a la asociación privada de Fieles Ostargui por vulnerar el derecho de huelga de las trabajadoras y los trabajadores de ST3 Aldea, entre otras cosas, que se encargan del mantenimiento tecnológico del Obispado de Bilbao. Y cuando se enteraron el Obispado de Bilbao que iniciaban esta huelga estas trabajadoras y trabajadores, pues dejaron de trabajar con ST3 Aldea e iniciaron pues contacto con otras empresas para la prestación de estos servicios de mantenimiento tecnológico, pues de máquinas, ordenadores y demás. Y el juzgado ahora, pues este juzgado de lo social número 4 de Bilbao, pues considera pues que se ha vulnerado el derecho a la huelga con lo que se llama esquizolaje externo, y que el empresario, pues en este caso el obispado, pues que no puede sustituir a los huelguistas por trabajadoras que no estuvieran vinculadas a la empresa. Bueno, pues vemos que al final, pues de vez en cuando, pues algunas resoluciones judiciales, pues que, bueno, pues que benefician a trabajadores y a trabajadoras, ¿no? En este caso, pues llama la atención que sea el obispado de Bilbao, pues quien ejerza como cualquier cruel empresario con sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sí, la verdad que sí. En fin, oye, siguen las limpiadoras también, ¿no?, en huelga, las limpiadoras de Diputación, sí, en este caso. Llevan desde el 5 de diciembre pues haciendo concentraciones semanales, y ahora pues ha recrudecido sus protestas, y la semana pasada hicieron 3 jornadas de huelga, el lunes, martes y miércoles, en la que piden subidas salariales, porque llevan con el sueldo congelado desde el 2010. Y Carbialdi, que es la empresa que tiene la concesión de este servicio, pues solo les ofrece un incremento del 0,3%, es decir, una subida de 14 céntimos en el salario. Y en la... bueno, es como, yo creo que se reírse a la cara de estas trabajadoras que están pidiendo una subida de salario y dicen, no, pues vale, lo subimos, 14 céntimos. Es como de risa, ¿no? Y todos los sindicatos están participando en esta protesta, pues desde ELA, LAB, SK, UGT y comisiones, y algo que pues que se está convirtiendo en simbólico en su lucha es que siempre van con la fregona en alto, ¿no? Y eso, bueno, pues ese es el tipo de reivindicaciones que están haciendo. Joder, los 14 céntimos a mí, la verdad es que me ha llegado. Es muy llamativo, pero... sí, la verdad, en fin. Oye, hay problemas también en algunas ambulancias. Bueno, ¿qué ha pasado al final? con Ambuibérica, pues creo que es la empresa, ¿no? La nueva empresa, hace unas semanas ha conseguido la concesión de las ambulancias dos aquí de Transvizcaya, es Ambuibérica, que es una empresa de Valladolid, y desde ese momento pues todo han sido problemas. El primer día ya se quemaron 35 ambulancias, el primer día que consiguió la concesión Ambuibérica, que consiguió el contrato, ¿no?, para las ambulancias de Osakidetza, pues se quemaron 35 ambulancias que daban este servicio, y en un primer momento se acusaba a las y los trabajadores de pues que habían sido ellos, y al final pues se demostró, o bueno, está por demostrar, o por lo menos han enjuiciado a una persona, se acusó a un pastor de cabras que estaba molesto porque sus cabras pues no podían pastar donde estaban aparcadas las ambulancias. Ahí va. Y es algo, bueno, sí, sí, algo un poco esperpéntico, pero bueno, es así, y por detrás pues no sabemos lo que habrá, si será verdad esto o no será verdad, pero bueno, se acusó a esta persona, se la ha detenido, tal. Bueno, y a partir de este caso, a partir de aquí, pues todas han sido quejas, por un lado de pacientes, por retrasos en las llegadas de las ambulancias, denuncias de irregularidades por parte de la anterior adjudicataria. Esto también ha ocurrido con el servicio de la OTA en Bilbao, que tiene un conflicto enorme entre la concesión que tiene ahora la OTA de Bilbao y la que tenía anteriormente, que han entrado a juicio. Al final ha perdido el juicio la actual adjudicataria. Bueno, tiene un jaleo tremendo. Y bueno, y en este caso, pues también pues parece ser que hay denuncias de irregularidades por parte de la anterior adjudicataria. Y ahora pues se ha anunciado un ERE temporal para todo el personal que trabaja en las ambulancias de Vizcaya, que finalmente se ha quedado en nada, pues tras una llamada, parece ser, según informa la empresa, pues del consejero de Sanidad, John Derpont. Porque esta empresa Ambuibérica pues quería llevar todo el personal administrativo y de centralitas y demás a su centro de control de Valladolid. Con lo que eso supondría, pues a nivel de, pues de, por ejemplo, pues de algún servicio en euskera o digo, ¿no?, pues que igual desde Valladolid, pues que igual esos servicios ni se iban a dar, ¿no? Y al final, pues parece que no va a ser así y que en un principio, bueno, pues que se va a quedar como está y que no va a haber ese ERE temporal. De todas maneras, desde USO, que es el sindicato mayoritario de estos trabajadores y trabajadoras de las ambulancias, pues dicen que hay mucho malestar en la plantilla porque en principio estaban subrogados, y es lo que pasa cuando entra una nueva empresa que tiene que contratar a todo el personal que anteriormente trabajaba, y que bueno, pues que claro, pues este personal pues que quiere que trabajar con esta nueva empresa en las mismas condiciones que estaba con la anterior empresa, ¿no? Y siempre con estas subrogaciones suele haber problemas muchas veces, y que bueno, y que están en alerta con esta nueva empresa Ambuibérica, a ver si va a mantener todo esto como se preveía, que bueno, pues con el tema del ERE pues ya estaban ya con temor a ver qué iba a pasar, pero bueno, al final pues este ERE temporal en primer lugar se ha quedado un poco en el cajón, y veremos qué pasa con estos servicios externalizados, servicios públicos externalizados, que luego no dejan de dar problemas. Se obsesionan y siguen haciéndolo así, la verdad. En fin, es la forma de funcionar de algunas formaciones políticas. Nos vamos, en este caso, hasta la jornada de puertas abiertas en el cuartel militar de Soyeche. Divertidísimo. Bueno, sí, ¿no? El sábado hubo eso, una jornada de puertas abiertas en el cuartel de Soyeche. Oficialmente es el cuartel de regimiento de infantería de la IAR 45, pues que llevan aquí en Soyeches, en la zona de Soyeches, pues desde 1981, que es cuando se trasladó desde Garillano, que es en Basurto, Bilbao, que es donde estaban anteriormente. Acudieron a esta jornada de puertas abiertas 1.200 personas, incluidos niños y niñas, a los que les contaron pues todas las misiones de paz en las que participan el ejército español. Hicieron juegos de pista americana, pues para contarle todas las bondades del ejército español, y también hicieron tirolinas, subirse a un carro lanzamisiles, es decir, todo muy instructivo, muy didáctico, y bueno, como vemos, súper beneficioso para nuestra sociedad. Y como decía la crónica del correo, pues ojalá todas las guerras fuesen así, ¿no? que con un tono, no sabemos si lo decía irónicamente o lo decía con bondad o con, no sé, no sabemos, con sinceridad, no sabemos con qué. Pero la crónica, la verdad es que es tremenda lo que cuentan, porque bueno, pues que no cuentan toda la verdad. Ya, para variar. Eso es, ¿no? Como siempre, sí. En fin, bueno, pues nos vamos ahora también, en este caso, a un convenio, vamos a ver, un convenio que tiene la Diputación Vizcaína con una empresa israelí, con Sosa. Cuéntanos. Pues eso, desde abril, pues la Diputación firmó este acuerdo con la empresa israelí Sosa, pues para promover la conexión entre empresas emergentes de Vizcaya y el nodo emprendedor y empresarial israelí, lo que se llama pues las startups, que es algo que la Diputación está muy empeñada en implantarla, sobre todo en la zona de Zorrozaurre, con toda la transformación que va a tener esta península ahora convertida en isla, y están con todo esto del tema de las startups, que son al final, bueno, muchas veces las startups son humo, son empresas que no sabemos ni lo que venden, pero bueno, que muchas veces ni entendemos la verdad, ¿eh?, de lo que significan las startups. Y este fin de semana, bueno, han estado toda la semana, han hecho como dos actos diferentes, pues agentes políticos y sociales vascos se han concentrado para pedir a la Diputación pues que anule este convenio con esta empresa israelí y denunciar pues la masacre cometida por el Estado de Israel en Gaza. Y esto lo engloban pues toda la campaña de boicot y desinversiones a productos israelíes. Bueno, pues ahí queda también, ¿no?, ese recuerdo en efecto de que las administraciones públicas siguen funcionando pues con empresas israelíes, y hay que recordárselo, ¿sí?, y denunciarlo. Y hay que denunciarlo, eso es. Oye, nos vamos a Hermoa, que veo aquí unas ratas comiendo cables. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues es algo que, bueno, sí, que llama un poco la atención. Pues en Hermoa hay una red neutra municipal de fibra óptica, que es un proyecto único en el Estado, que es una infraestructura pues que se creó en su momento, hace 2 o 3 años, creo, dentro de un proyecto de empleo, pues para impulsar las nuevas tecnologías en el municipio, y también que, bueno, pues que empresas tecnológicas, pues como hemos comentado antes con las startups de Zorrozaurre, pues que se instalen en Hermoa, que bueno, que está saliendo un poco así regularcillo, pero bueno, será una apuesta municipal también para generar empleo, y bueno, pues ahora algo tan insignificante como pues se puede esperar, como que parece ser que como que está controlado, que es toda la población de ratas con la que tenemos que convivir, y que no se puede, bueno, pues es algo que está ahí, que parece que está en el fondo de, que están en las alcantarillas, pero que de vez en cuando pues hacen cosas, ¿no? Y esta vez pues han arrasado el cable o parte del cableado, y bueno, que toda esta tecnología de fibra óptica que habían instalado por debajo del municipio pues ha quedado bastante en desuso, y que bueno, que van a tener que ha generado grandes afecciones en principio, pues parte de la población del mar pues ha quedado sin internet, vaya, con todo esto, y que bueno, y que claro, que esto lo haya producido pues simples ratas, pues bueno, pues ha generado pues mucha hilaridad, ¿no?, y muchas risas entre toda la población. Oye, ¿no?, que las ratas comen de todo, es lo que tienen. Las ratas comen de todo, son insaciables, y como comentaban en Bilbao, pues que hay, dicen que en Bilbao hay 350.000 ratas censadas casi, que como habitantes que tiene Bilbao, lo mismo, y que, bueno, pues ya los métodos que tienen para las campañas de desratización que tienen ya es que utilizan tecnología punta para poder acabar con las ratas, porque parece ser que no es tan fácil, ¿no? Utilizan venenos de última generación, pues venenos que solo actúan a semanas a posteriori para que las ratas no recuerden que lo que han comido sea veneno. Bueno, sí, yo sé que hay toda una literatura detrás de las ratas. Esos son los venenos más actuales, los que hacen ir desangrándose a las ratas a muy largo plazo para que no recuerden qué había podido ser el que con cuál ha sido el veneno que los ha matado. Sí, sí, en efecto. Eso es. Vamos, tecnología punta, ya te digo. En fin, oye, hay también conflicto con las colonias de verano. Sí, pues hay conflicto con, como dices, de las colonias de verano, que por falta de presupuesto, comentan desde el ayuntamiento, pues muchos de los niños y niñas se van a quedar fuera, y se va a realizar un sorteo, ¿no?, que queda algo como bastante feo, ¿no?, pues que hacer un sorteo, que se queden unos y unas dentro y otras fuera, y esto. Y desde Anchichiquetán, que es el grupo de monitores y monitoras, pues que se encarga de estas colonias, pues no lo ven nada justo todo esto, y piden pues que, por un lado, pues que se ajusten presupuestos o que se muevan otras partidas para que ningún crío o cría pues se quede fuera, porque es algo bastante demandado, porque que, bueno, las colonias en el monte tienen siempre un éxito tremendo, y que siempre han participado pues casi todos los críos y crías de Hermoa, y que bueno, y que se quede gente fuera, pues eso es algo que queda bastante feo, ¿no? Y en un principio, Anchieta pues ha hecho un frente, se está reuniendo bastante con el ayuntamiento, pues para que las 291 personas que se han inscrito en este en estas colegios de verano, pues no se queden, pues que puedan ir participar todas, ¿no? Pero el ayuntamiento pues solo quiere 250 y Anchieta pues dice que están dispuestos pues a modificar actividades, a reducir algunas, incluso a reducir sus sueldos. Pero desde el ayuntamiento pues parece ser que no les importa, que se queden fuera y que dicen que todo que es imposible y que quieren hacerlo como quieren hacerlo ellos. ¿Qué hay por detrás? Pues por detrás hay una falta de voluntad y sobre todo, pues como está ocurriendo en otros ayuntamientos que conozca desde Guipúzcoa, en el que quieren cargarse, pues que Anchieta-Ketán se siga encargando de estos servicios, ¿no? En otros ayuntamientos ya de Guipúzcoa ha sido algo muy claro, por ejemplo, en Lasarte, donde pues el organismo encargado, que es un organismo pues impulsor del euskera en el municipio, pues que se encarga de este servicio de colonias y que no lo considera muy afecto al partido que gobierna en Lasarte, y entonces pues lo que han hecho es suprimir sus servicios y contratar otra empresa. Y parece ser que por detrás de esta reducción del presupuesto en Ermua, pues que puede haber lo mismo, pues que al final el ayuntamiento pues que no quiere que determinados colectivos o determinados, que casi siempre suelen ser impulsores del euskera, pues se encarguen de estas colonias de verano, pues y que se encarguen otras empresas, pues igual son más afectas a los objetivos ideológicos que tienen desde el ayuntamiento, que es lo que puede haber por detrás, ¿no? Bueno, Ermua que sigue siendo gobernada por el mítico PSOE, ¿no? Sí, años, mítico PSOE años. Y el aún más mítico Carlos Totorica. Eso es, Carlos Totorica, que ahí sigue en Ermua. En fin. Muy bien, Óscar. Pues nada, como siempre, gracias y hasta la próxima. ¿Algo de agenda podemos comentar? Venga, rápido. Dale. Venga, rápidamente. Venga, pues este sábado 9 de junio, marcha por Ezkerraldea contra el paro, la pobreza y el gasto militar. Uh-huh. A las 12 desde la Plaza del Casco de Sestao hasta Santurtzi. Llegarán justo a donde está el puerto para seguir denunciando todo el tema de los cargamentos militares que hay en el puerto de Bilbao. Por otro lado, la plaza, lo que le llaman Plaza Belcha en la Rabascarra, que es un espacio alternativo, que lleva algún tiempo pues haciendo muchas actividades, y en junio nos proponen unas jornadas llamadas Vigencia de Karl Marx, y va a haber charlas, pues comienza este 6 de junio, miércoles, con una charla sobre el socialismo en Euskal Herria a cargo de Juanjo Sainz, y en las siguientes semanas pues va a haber estas jornadas sobre el pensamiento de Marx. Y para acabar, otras jornadas también que ha montado Ezkerraldea Antifascista, desde el 8 de junio, bueno, va a haber charlas en diferentes espacios de Vizcaya, en la Aquelo de Santurtzi, en la Ranche de Portu y en el Gasteche de Baracaldo. Y la primera, pues este 8 de junio va a haber una jornada de formación sobre mujeres antifascistas en la Unión Soviética a cargo de José Cho Otegui. Esa va a ser en Aquelo de Santurtzi, y a partir de aquí pues va a haber durante todo el mes de junio también pues una jornada sobre, bueno, pues sobre, sí, pues sobre, también sobre el bueno, pues sobre la Revolución Rusa, algunas, otras sobre bueno, pues temas de antiimperialismo y así, ¿vale? Muy bien, perfecto. Ya sabéis que los martes, Lubaki Agenda, ¿vale? Sí, Lubaki Agenda se actualiza, pero donde todos los días van subiendo cosas, o sea que se pueden ir viendo pues cosas que pasen el fin de semana, que vayan a pasar en los días posteriores, pero bueno, que el martes ya se actualiza totalmente y se pone en muchos bares y en muchos locales de toda Vizcaya. Eso es, perfecto. Bueno, Óscar, hasta la próxima semana. Venga, hasta la próxima semana. ¿Vos? Bueno, nosotros son las 11 y, a ver, y 5 minutos, pues nos vamos ya con un poquito de...